Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, ¿qué es un paraíso fiscal? Primer capítulo de nuestra serie mensual para explicar qué son los paraísos fiscales y cómo distorsionan el desarrollo económico, social y humano a nivel global. La política tributaria y previsional de Chile con el nuevo gobierno de Gabriel Boric. ¿Puede sobrevivir el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional? Y vemos también lo que está pasando en Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional en medio de una pandemia que no ha terminado y de la invasión rusa a Ucrania. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Los llamados paraísos fiscales están en el centro del actual sistema financiero mundial. Un cálculo conservador es que hay entre 50 y 70 jurisdicciones que operan como paraísos fiscales en todo el mundo. Según la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal que financia este programa, manejan unos 32 billones de dólares, es decir, casi el doble que el Producto Interno Bruto anual de la mayor potencia planetaria, Estados Unidos. Esta red de paraísos fiscales es central en el actual modelo económico global. Tomemos el comercio mundial. Más de la mitad de las transacciones comerciales del mundo pasan por paraísos fiscales. Veamos el mundo financiero. Los 28 bancos que dominan el sistema global tienen empresas fantasmas en este mundo offshore con las que aceitan la ruleta financiera que estalló en el 2008, la peor crisis económica que había vivido el planeta en 80 años. Las grandes multinacionales del sector productivo y el digital tienen sus sedes o subsidiarias en paraísos fiscales. Estos dos últimos sectores son los máximos responsables de fraude tributario a gran escala. Ahora bien, ¿qué es un paraíso fiscal? A partir de este episodio y hasta fin de año estaremos contestando esta pregunta, viendo quiénes son los grandes usuarios de los paraísos fiscales, quiénes pierden y quiénes ganan, y por fin, cómo evitar que se sigan tragando todos los ingresos que necesitamos para construir un mundo con justicia social. Empecemos por la definición que da uno de los grandes expertos mundiales en el tema, el autor de Las Islas del Tesoro, Nicholas Jackson. No hay consenso sobre la definición de un paraíso fiscal. Para mí se reduce a dos palabras: llevar el dinero a otra parte para escapar de las reglas que no nos gustan. La primera fase eran las islas de los piratas, que funcionaban como escondites para el tráfico de ron y otras cosas. La Isla del Tesoro, el libro de Stevenson, se cree que eran las Islas Vírgenes Británicas, donde no había un Estado de Derecho, y las autoridades locales estaban de acuerdo con los piratas. Les decían, traigan su dinero y no los vamos a molestar, pueden hacer lo que quieran. Como bien dice Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro y The Finance Curse, esta mecánica del fraude tributario tiene siglos de existencia. En su formato moderno se consolidó entre el siglo XIX y el XX, con el florecimiento de las multinacionales. En 1932, Suiza revolucionó el secreto financiero con dos llaves maestras. Por un lado, una ley de secreto bancario que entró en vigencia en 1934 y por el otro, con la creación de la cuenta bancaria sin nombre. El dueño de la cuenta era un número, no una persona. En teoría, los bancos suizos chequean la identidad de sus clientes. En la práctica, son uno de los lugares favoritos de depósitos de mafiosos, multimillonarios, traficantes de armas o dictadores como Augusto Pinochet en Chile y Ferdinand Marcos en Filipinas, por citar algunos ejemplos. Suiza fue la primera revolución de este mundo del secreto financiero. La segunda revolución fue en los años 60 y 70, con el desmantelamiento del orden mundial de la posguerra que había basado su modelo de crecimiento en un estricto control del mundo financiero. Este desmantelamiento comenzó con la creación de paraísos fiscales en islas caribeñas vinculadas a la corona británica, como las Bermudas y las Caimán. La expansión de esta segunda revolución a distintas partes del planeta ha creado un mundo surrealista, De las 200.000 compañías mencionadas en los papeles de Panamá, más de la mitad están registradas en las Islas Vírgenes Británicas. Estas islas, que forman parte de los territorios de ultramar de la Corona Británica, tienen 28.000 habitantes y 950.000 compañías. Es decir, que en promedio, cada habitante de las Islas Vírgenes Británicas tiene 33 empresas. Claro que cuando una mira con más atención, descubre que este paraíso es un virtual apartheid, con el 22% de su población viviendo debajo de la línea de la pobreza. Este modelo se repite en otros paraísos fiscales, pero antes despejemos un mito mediático bastante asentado. Los paraísos fiscales no son un fenómeno marginal de una serie de islas caribeñas. Si examinamos el índice de secreto bancario de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, que combina la opacidad financiera con el volumen de transacciones de cada una de las jurisdicciones, encontramos en los primeros puestos a estados como Nevada en Estados Unidos, ducados como Luxemburgo, principados como Liechtenstein, la City de Londres o, por supuesto, Suiza, lugares no muy conocidos por sus playas, palmeras o clima de ensueño. ¿Cómo sabemos entonces si una jurisdicción cualquiera, sea un país, una provincia, una ciudad o un protectorado, es un paraíso fiscal? El especialista Juan Valerdi, ex asesor del Banco Central de Argentina, explicó a Justicia Impositiva los criterios mínimos que ayudan a identificar a una jurisdicción como paraíso fiscal. Hay muchas definiciones, pero hay algunas cuestiones básicas en las que la mayoría están de acuerdo. Por ejemplo, el tema de la opacidad respecto de la registración de los propietarios, de las cuentas y de las sociedades. También una desproporción entre el sistema financiero y el PBI de ese territorio, digamos, o país. Y lo tercero tiene que ver con muy bajos niveles de tributación, que incluso una de las formas más fáciles de detectarlo cuando es alevoso es que hay una tributación muy diferencial para gente que tiene actividad en el propio territorio o para extranjeros que tienen sus cuentas, sus sociedades o remiten dividendos a ese lugar. Este último punto que resalta Juan Valerdi, la diferencia de tributación para los habitantes de la jurisdicción respecto a los extranjeros, es una de las explicaciones de que las Islas Vírgenes Británicas sean un centro financiero de lujo global y al mismo tiempo tengan, como mencionábamos, un 22% de pobreza. Ahora, ¿son legales o ilegales los paraísos fiscales? La sucesión de escándalos y revelaciones sobre cuentas secretas en los últimos 10 años, desde los papeles de Luxemburgo a los de Panamá, a los más recientes del Credit Suisse, crean la idea de que los paraísos fiscales son ilegales en sí mismos. Y no es así. Cualquier jurisdicción tiene, al menos en teoría, un derecho soberano sobre su política económica y tributaria. Pero la opacidad y el secreto financiero que caracteriza a estos paraísos fiscales sirven para otro fin, este sí totalmente ilegal, que es ocultar el patrimonio para la evasión impositiva. Como dijo Justicia Impositiva Edmund Fitzgerald, experto en finanzas de la Universidad de Oxford y miembro de ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. Para un millonario argentino o inglés o lo que sea, la ventaja que le presenta un paraíso fiscal no es solamente que tiene un tipo de impuestos bajos, sino que nadie sabe que él es el dueño de los activos. Entonces, él fácilmente no tiene que declarar ese activo ni sus ingresos al fisco en Argentina o Inglaterra, donde sea, y escapa a pagar impuestos. Como bien dice Edmund Fitzgerald, experto en finanzas de la Universidad de Oxford y miembro de ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, lo ilegal es la evasión impositiva. De ahí el escándalo que provocan todas estas cuentas secretas reveladas por los papeles de Panamá y otros escándalos en los últimos años. Esto es Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Chilenos y chilenas, hemos llegado hasta acá con un proyecto de gobierno que puede sintetizarse en pocas y simples palabras. Avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando sin dejar a nadie atrás. En el centro de estos cambios estructurales que ha prometido el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, se encuentra una reforma tributaria para que paguen más los que más tienen, menos los que tienen menos y nada los que no tienen nada. Es decir, pasar del sistema actual neoliberal de favorecer a los más ricos con bajos impuestos y escasos controles de elevación impositiva a otro en el que la agenda tributaria cumpla con uno de los objetivos centrales de la justicia tributaria: corregir o aliviar las desigualdades que produce la economía de mercado. El otro gran tema que el gobierno de Boric no podrá soslayar es la cuestión previsional. Chile es un país en el que, desde la privatización del sistema durante la dictadura de Augusto Pinochet en los 70, las administradoras de fondos de pensión del sector privado hicieron lo que quisieron con el sistema, concentrándose mucho más en su propia rentabilidad y en el sector más afluente de la sociedad que en suministrar un sistema jubilatorio equitativo para todos los chilenos. Esto estalló cuando después de 30 años los supuestos beneficiarios del sistema se dieron cuenta que o no recibían nada de jubilación o lo que recibían a cambio de las contribuciones que habían hecho durante toda su vida no les bastaba para sobrevivir y requerían la asistencia del Estado para no caer en la pobreza o la indigencia. Las protestas que empezaron la década pasada contra este sistema previsional fueron el primer gran paso y quizás el modelo de las que estallaron en 2019 contra el gobierno conservador de Sebastián Piñera, que terminó con su contundente derrota electoral a fines del año pasado. El flamante gobierno de Gabriel Boric será juzgado en gran medida por su capacidad de reformar estas dos agendas, la tributaria y la previsional. Justicia Impositiva dialogó con el economista chileno Ricardo Martner de la Comisión Independiente para la Reforma del Impuesto Corporativo Internacional, ICRIT. En cuanto a la reforma tributaria, hay una coincidencia bastante amplia en la deficiencia del sistema. Consideremos que nuestra recaudación sobre PIB no alcanza el 20%, es decir, muy lejos del 34% del promedio OCDE y muy lejos de otros países de América Latina también. Entonces, ahí se están proponiendo una buena cantidad de reformas para lograr el objetivo de aumentar en 5 puntos durante este gobierno la recaudación tributaria. De esos 5 puntos, se considera que un par de puntos pueden ser atribuibles a un aumento importante de las regalías, ¿no es cierto? Sobre todo en la industria del cobre, puesto que en los últimos tiempos han subido los precios de las commodities de manera bastante espectacular y hay una fuente de recaudación importante. Lo segundo es también considerar alguna forma de impuesto a los super ricos que podría traer hasta un punto y medio más o menos de recaudación del PIB, es decir, también serían medidas bastante rendidoras desde el punto de vista de los tributos. Y lo tercero tendría que ver más bien con medidas administrativas y de la forma de grabar el impuesto a la renta de manera que a tener una tasa efectiva más alta de la que tenemos ahora. Y eso está muy vinculado también al enorme importe de fraude o de elusión o de evasión que existe en el país, que se estima en 4.5 puntos del PIB en el ámbito del impuesto sobre la renta. Entonces, se supone que con estas medidas habría una verdadera revolución tributaria en Chile. Esto es lo que propone el gobierno a nivel tributario. ¿Qué pasa a nivel previsional? En el ámbito previsional es donde más controversia ha habido en los últimos años. En todo caso, la propuesta del gobierno entrante es avanzar hacia un sistema tripartito en que se conjuguen las contribuciones o las cotizaciones de gobierno, salario y empresa. Y ahí hay una propuesta concreta sobre la mesa que es aumentar la contribución de las empresas, sobre todo a la cuenta individual. Esa es un poco la discusión actual, aunque todavía falta mucho para realmente tener una propuesta específica y consensuada sobre el cambio que necesario que va a haber que hacer al actual sistema de la AFP. Ahora, el plan está, tanto para lo tributario como para lo previsional. El problema es también político, porque el gobierno asume cuando todavía está debatiendo la nueva constitución. La actual constitución es la pinochetista, que consagraba legalmente un modelo neoliberal, que era un chaleco de fuerza para lograr un sistema social equilibrado. Sin cambio de constitución va a ser muy difícil llevar adelante las transformaciones, y hay que tener en cuenta que un 44% de los chilenos votaron a favor del candidato de ultraderecha en la segunda ronda electoral. A esto se agrega que en el Parlamento nadie tiene mayorías propias. ¿Es posible realmente avanzar con una ecuación tan complicada? Todo esto implica, por supuesto, una capacidad de generar consenso y limar asperezas con las otras fuerzas en el Parlamento. Sobre todo, recordemos que tanto la Cámara de Diputados como el Senado, el gobierno no tiene mayoría, y por tanto es una discusión que va a ser políticamente compleja para llevar adelante las reformas que ya mencioné. Hay, diría yo, un cierto consenso, llamémoslo, entre los analistas, pero a nivel parlamentario el asunto se vuelve dificultoso. Pero bueno, como un gobierno entrante, la esperanza está y el entusiasmo de estos jóvenes también va a permitir seguramente cambios profundos. Ricardo Martner, de la Comisión Independiente para la Reforma del Impuesto Corporativo Internacional, ICRIT. Entre 1956, año en que ingresó al Fondo Monetario Internacional, y el 2006, Argentina suscribió 21 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ninguno fue un éxito. Todo lo contrario. Cada acuerdo fue decisivo para las distintas debacles que tuvo el país, fuera la de fines de los 80 y principios de los 90, o la de fines de los 90 y principios de este siglo. Pero todavía faltaba lo peor. En el 2018, el entonces presidente Mauricio Macri firmó el acuerdo más grande del país y de la historia con el organismo multilateral por 57 mil millones de dólares. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández llegó a un nuevo acuerdo con el FMI para reprogramar el pago del préstamo tomado por Macri. El actual acuerdo del gobierno de Alberto Fernández tiene una virtud: es diferente a todos los anteriores. Por primera vez en 62 años no se exigen reformas estructurales a nivel laboral, previsional o de privatización de empresas públicas, ni se aplica la clásica guillotina del organismo multilateral sobre las políticas fiscales, monetarias y cambiarias. Pero tiene también rasgos típicos de acuerdos previos del FMI, como la reducción del déficit. El déficit fiscal fue del 3% en 2021. La proyección es que baje al 2,5% en este año, al 1,3% el año próximo y a 0,9% en 2024. En tiempos de pandemia y con la crisis mundial que desató la invasión rusa de Ucrania, son metas muy difíciles de cumplir. Justicia Impositiva dialogó con Noemí Brenta, investigadora del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y autora de Historia de las Relaciones entre Argentina y el FMI. Comenzamos por preguntarle si este acuerdo, más allá de los detalles, no está condenado al fracaso. La cuestión actual es ganar tiempo. Ahora, decir que el acuerdo está condenado al fracaso puede significar dos cosas. Una, que Argentina no pueda cumplir las condiciones del acuerdo para recibir los desembolsos para pagarle al propio fondo. Otra sería que no pueda pagarlo. Un acuerdo con el fondo es una situación muy condicionante para la economía de un país, aún con esta especie de blandura inicial, al menos, de este acuerdo que todavía no hemos visto. Entonces, se supone, si uno piensa en términos técnicos, que según lo anunciado en el aspecto fiscal, el gobierno se compromete a reducir el déficit fiscal. Pero fíjate que no se compromete a bajar el gasto real. Dijo que el gasto real, que es decir, el gasto ajustado por inflación, va a subir ligeramente. Que la inversión pública en infraestructura va a continuar. Eso también lo declaró el staff del fondo. Eso es importante. Eso fueron como 2 puntos del PBI en los últimos años y eso es multiplicador para la economía, que la inversión en ciencia y tecnología también va a seguir. Es decir, eso mirado desde el gasto es algo que alienta a pensar que eso ayuda a sostener el crecimiento y a mejorar las condiciones para el crecimiento, y se diferencia de otros acuerdos porque, por ejemplo, en el de Ecuador, en el de otros países, de Pakistán, etcétera, entonces dicen reducir el gasto. Aquí la apuesta a reducir el déficit fiscal es a que el gasto se mantenga y crezca un poquito en términos reales y que lo que crezcan sean los ingresos del sector público. Ahora, a corto plazo uno puede pensar esta salida, pero a mediano plazo, ¿es realmente pagable esta deuda o estamos condenados a una continua reprogramación o a una serie de defaults sin fin? Un poco como la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, el cuento de Gabriel García Márquez. Sí. Hermoso y libro, y cruel, tan cruel como la historia de la deuda en la Argentina y en el mundo. A eso te contestaría, mira, que hay cuestiones políticas y cuestiones técnicas relacionadas con la deuda. Que hay épocas y circunstancias en las que el interés de las grandes potencias es ayudar a países endeudados a que crezcan y a perdonarles las deudas, como pasó con Alemania después de la guerra, de la Segunda Guerra, y como pasó con Irak después de la invasión de Estados Unidos, que llamó a condonar las deudas porque habían sido tomadas por un dictador, etcétera. Hoy, cuando hablamos de las grandes potencias, estamos hablando de un mundo multipolar, ya no hay una sola gran potencia. La cuestión es qué es lo que le toca a la Argentina. Y como, que bueno, yo creo, pensaría que las potencias occidentales más bien juegan a unirnos y a despojarnos, ¿no? A hacer un nuevo, el ciclo de endeudamiento siempre se completa con la desposesión o el despojo del deudor, el despojo de las empresas públicas, el despojo de los recursos naturales, en este caso, ¿no? De petróleo, el gas, el litio, de los bancos públicos que todavía quedan, que son joyas, que siempre son codiciadas por los bancos transnacionales. Entonces todavía hay cosas que la Argentina podría perder, y hundirnos significaría robarnos, despojarnos de todo eso con la excusa de que le paguemos la deuda. Entonces, cuando vos dices realmente pagable esta deuda o estamos condenados a una continua reprogramación, la historia dirá, somos socios estratégicos de China, pero a la vez China no parece que se fuera a jugar por la Argentina, por un país periférico que si bien Argentina es importante para China, en su ranking de intereses Estados Unidos está primero. Entonces somos hoy una arena de disputa. Noemí Brenta, investigadora del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y autora de Historia de las Relaciones entre Argentina y el FMI. Como estamos viendo, el Fondo Monetario Internacional sigue siendo una sombra en nuestra región. El acuerdo con Costa Rica, firmado el año pasado, muestra que el organismo multilateral no ha variado mucho sus recetas más allá de algunos cambios cosméticos. El acuerdo costarricense con el FMI incluyó reformas estructurales del sistema jubilatorio con reducciones de los montos jubilatorios de entre el 5 y el 7%, aumentos impositivos y recortes de los salarios del sector público. Es decir, la misma fórmula que el FMI aplicó en los acuerdos durante los siglos XX y XXI fuera en el mundo en desarrollo como en países de la Unión Europea, Grecia, entre otros. Las diferencias que hay entre el acuerdo con Costa Rica y el que firmó Argentina han sido la excepción y no la regla. A Argentina no se le pidieron reformas estructurales, a Costa Rica sí. A pesar de ello, el gobierno saliente de Carlos Alvarado Quesada, cuyo candidato, recordemos, no llegó al 1% de los votos en la primera ronda de las elecciones presidenciales en febrero, cumplió con las metas fiscales acordadas con el fondo, y es más, habría que decir que sobrecumplió con estas metas. Carlos Alvarado Quesada había pactado un déficit del 1,7% con el Fondo Monetario Internacional para 2021. El déficit fue del 0,28% del Producto Interno Bruto, todo en tiempos de pandemia. De manera que su gobierno ajustó más de lo que le pedía el fondo en la época en que todo el planeta estaba gastando más para paliar el impacto social, económico y sanitario del coronavirus. Este sobrecumplimiento de las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional posibilitaría una renegociación con el fondo, uno de los temas de la campaña para la segunda ronda de las elecciones presidenciales del 3 de abril. Justicia Impositiva dialogó con el economista costarricense Jorge Coronado, miembro de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindad, quien comenzó por explicar el impacto que ha tenido el acuerdo sobre la economía de Costa Rica. En términos contables de macroeconomía, efectivamente, al cerrar el 2021, ya empezamos a ver un superávit del déficit primario, pero tenemos el desempleo más alto en la historia del país, mayor al 15%, tenemos el indicador de pobreza más alto en la historia nacional, un 26% de la población viviendo en condición de pobreza. En estos dos años la pobreza ha crecido cerca de 4 a 5 puntos y tenemos un Estado totalmente fraccionado, ¿verdad? Inmovilizado en función de este acuerdo y de estos planteamientos de contención de gasto. Ahora, todo esto está sucediendo en medio de una campaña electoral para elegir al sucesor del actual presidente, que fue el que firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Tú ves alguna posibilidad de que este acuerdo sea renegociado para neutralizar el impacto negativo que ha tenido hasta el momento el acuerdo? No. Es decir, en materia de lo que significa austeridad presupuestaria y reducción de gasto público, los dos partidos, con algunos matices de diferencia, pero plantean efectivamente ir por esa senda, ¿verdad? Mantener una política de austeridad y contención muy rígida en correspondencia con el Fondo Monetario. Podría ser porque las cifras macroeconómicas han mejorado con respecto al momento en que se firmó el acuerdo, particularmente por los indicadores del 2021, de cómo se cerró el 2021, y eso puede permitir que haya alguna flexibilidad en estas medidas de austeridad. En lo que sí están coincidiendo los dos partidos es en el tema de nuevos ingresos, que es la otra parte del acuerdo con el fondo, ¿verdad? Porque el fondo ha planteado contención de gasto y nuevos ingresos, y nuevos ingresos por la vía de nuevos impuestos. Ahí sí, efectivamente, en campaña dijeron que nada de más de nuevos impuestos. Y habrá que ver efectivamente a partir de mayo, que es cuando asumen, cuál va a ser su propuesta, porque eso sí es claro, ninguno ha dicho exactamente cómo va a suplir esa parte de nuevos ingresos. La vía o es nuevos impuestos o es efectivamente entrar duro a detener la evasión y la elusión fiscal, algo de lo que efectivamente ninguno de los dos partidos ha venido hablando con claridad. ¿Ves alguna posibilidad de que el nuevo gobierno adopte esta vía de la lucha contra la evasión y la elusión fiscal? ¿Crees que con esto se podría solucionar todo el tema fiscal si se adoptara precisamente esta vía? Podría ayudar bastante porque el último dato del Ministerio de Hacienda plantea que la evasión fiscal en Costa Rica representa el 5.3% del PIB. Y particularmente esa cantidad, ese porcentaje tan alto en la evasión fiscal viene del comercio exterior, o sea, de importadores y exportadores que utilizan la falsa facturación, utilizan la manipulación de precios de transferencia y por esos instrumentos efectivamente erosionan esa captación de recursos. Entonces, si hay un candidato que sí se ha atrevido a decir que hay que enfrentar este tema de evasión, no ha dicho cómo, pero ayudaría y sería la única palanca realmente para no hablar de nueva carga, de ampliación de nueva carga impositiva en un momento en que ni las familias ni las empresas están en condiciones de asumir un mayor costo impositivo o tributario dada la situación económica. Jorge Coronado, de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindad. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network, nos despedimos Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.